negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminao, loco, loco, me están dejando. Ya veo y no creo, no sé lo que es feo. Si pico seguro, me embarco y me enredo. Y mi negrita, que es la que yo quiero, y bolas me para, se pasa de rara. Mi negrita y la calentura que tengo me están matando. Mi negrita y su caminao, loco, loco, me están dejando. Mi negrita tiene más ojos que una piña mal pelada. Mi negrita tiene el cuerpito como guitarra bien terminada. Y no le importa el trapo que lleve, pues en su boca hay miel de guarapo. Celoso me pongo yo. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Me tira para un lado, me echa para el otro lado. Esa negrita me tiene desguañañao. Era lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. ¿Cómo camina? Ay, me asesina. Era lo mismo que le digan que sí, desguañañao, y mucho menos que le digan que no. Que no, que no, que no, no, no. Se fue la negra y loco me dejó. Era lo mismo que le digan que sí, ay, y mucho menos que le digan que no. Pero mañana yo le debo de lado, la misma negrita pidiéndome cacao. Era lo mismo que le digan que sí, esa negrita, y mucho menos que le digan que no. No, no, no, no, no. la tengo acoplada.